Normalmente cuando escuchamos este texto, lo leemos, lo único que entendemos es el último versículo, ¿no? Que la suegra se pelea con la nuera y la nuera con la suegra. Eso decimos, ah, sí, sí. Y el resto no entendemos nada porque nos suena como extraño que Jesús venga a decir que ha venido a traer la división, ¿no? Y que la familia se va a dividir. ¿Cómo? Jesús no es al revés, no viene a traer la unidad, la paz. Bueno, esto es lo que nos preguntamos hoy, que vamos a tratar de entender un poco. Para comprenderlo, como siempre, conviene mirar el Evangelio en su contexto. Es decir, venimos leyendo Lucas y entonces vamos a ver si este contexto nos ayuda a comprender mejor. Jesús habla de su propia misión. Así empieza el texto de hoy. He venido a traer un fuego a la tierra y como quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo. Ya hemos hablado de la misión de Jesús. Cuando le preguntaron a Jesús cómo hay que rezar, o le pedían a Jesús, Jesús, enséñanos a rezar, dijimos que la respuesta que da Jesús a esa pregunta es justamente lo central de su misión. ¿A qué ha venido Jesús? A enseñarnos a rezar, es decir, a explicarnos quién es Dios, cómo es Dios y cómo tenemos que relacionarnos con Él. Y lo que nos enseñaba Jesús es que Dios es papá. Detrás de ese Padre Nuestro, que nosotros rezamos todos los días, está esa palabrita cotidiana, familiar, ¿eh? Papá. Jesús, ¿quién es Dios? ¿Cómo tenemos que hablarle a Dios? Bueno, cuando quieras hablarle a Dios, decile papá. Y de esa formulación, de esa idea que Jesús tiene de Dios, tan cercana, tan familiar, se derivaban algunas consecuencias. Si Dios es papá, entonces confía que te va a cuidar. No pongas tu esperanza en los bienes materiales, porque la felicidad no pasa por ahí, ¿eh? Entonces, confía en Dios, que así como cuida los pájaros del cielo y las flores, te va a cuidar a vos. Y este Dios que te ama tanto y que es papá, quiere que vos lo ames de la misma manera. Esto lo veíamos el domingo pasado, ¿eh? Dios que viene a tu encuentro, le encantaría que lo estés esperando, que no estés distraído, que no estés preocupado por otras cosas, que no estés esperando a ver si te controla o no te controla para portarte bien. Porque al contrario, cuando el amor brota de tu corazón, amás todo el tiempo y en todo momento y de todas formas, ¿no? Esto es lo que veníamos como escuchando en el Evangelio de Lucas. Y esta es la misión que Jesús viene a cumplir a este mundo. Viene a traer la revolución del amor, ¿eh? Ese es el fuego que Él siente en su corazón. Quiero cambiar el mundo, quiero que el mundo pueda amar con todo el corazón, quiero que el mundo pueda descubrirlo a Dios como papá, quiero que el mundo esté deseando este encuentro con Dios, que en Él mismo viene a nosotros. ¿Cómo me gustaría que eso cambie el mundo entero? Esto es lo que está diciendo Jesús. Vengo a traer un fuego, es el fuego del amor, que quiero que revolucione el mundo entero. Lo segundo que dice Jesús es que esa misión a Él le angustia, porque sabe lo difícil que es. Él está de camino a Jerusalén, decíamos la otra vez cuando empezamos a hablar de este camino, en el Evangelio de Lucas, que ir a Jerusalén es ir al centro, ir hasta el final, ir hasta el fondo. La misión de Jesús no es una misión superficial, no es un cambio cosmético, ¿no? De maquillaje, no, no, no. La misión de Jesús es transformar el corazón hasta lo más profundo, lo más hondo de nuestra existencia. Quiere ser transformado. Jesús va al centro, la capital, a enfrentar o a tratar de convencer, de convertir a las autoridades religiosas, políticas, ¿eh? Y lo mismo entonces quiere hacer con nuestra vida. Por eso el ejemplo que pone Jesús hoy es de la vida familiar. ¿Qué más íntimo, qué más cercano, qué más profundo en nuestro corazón que los vínculos familiares? Entonces Jesús dice, vengo a traer un fuego que transforme, un fuego de amor que transforme incluso la propia familia. ¿Eh? Quiero ir hasta el fondo. Sé lo difícil que es, por eso estoy angustiado. Como cualquiera de nosotros cuando tiene que pasar un momento difícil dice, ay, que pase pronto. Esto dice Jesús. ¿Eh? Tengo que atravesar un bautismo, ¿eh? Bautismo, muerte, resurrección, y estoy angustiado, pero quiero que llegue pronto. Y entonces llegamos al segundo párrafo, este que nos cuesta a lo mejor un poco entender. ¿Ustedes creen que ha venido a traer la paz? No, ha venido a traer la división. Y a partir de ahora la familia se va a dividir. ¿Qué quieres decir, Jesús? Lo primero que me surgía cuando pensaba en este texto y pensaba en mi diálogo con Jesús, me salía como algo irónico, como decirle a Jesús, Jesús, no te preocupes, no hace falta que vengas a dividir la familia. De eso ya nos encargamos nosotros. No traes ninguna novedad. O sea, quédate tranquilo que ya lo hicimos. O sea, ya está dividida la familia. cada uno podrá pensar su propio ejemplo, pero ¿no sufrimos todos eso? ¿Acaso esos vínculos tan sagrados, tan profundos, que queremos vivir en plenitud, no son esos vínculos que a veces nos duelen, nos lastiman? Las heridas más profundas que tenemos en nuestra vida no han sido en el seno de la familia. Es decir, y cuando decimos familia, en esta semana hemos rezado mucho por la unidad del país. La desunión de la familia se traslada después a nuestra sociedad. ¿No es acaso eso lo que más nos duele? No poder vivir en el amor, en la paz, en la unidad. Entonces, obviamente, podríamos decirle irónicamente a Jesús, no venga, ya nos encargamos nosotros de hacerlo, pero enseguida pensamos, ¿no estará Jesús queriendo decir otra cosa? ¿Cómo Jesús va a decir que viene a traer algo que nosotros ya hicimos? ¿De qué desunión está hablando Jesús? ¿A qué se refiere cuando habla de este quiebre que Él quiere producir en la familia? Y para eso entonces tenemos que entender nuestro mundo en un contexto más amplio, en nuestra historia, lo que llamamos historia de la salvación. Porque el deseo original de Dios no era la desunión. El deseo original de Dios era la unidad, la paz. Dios mismo, que se nos reveló como Trinidad y al mismo tiempo profunda unidad, nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó distintos, pero con vocación de unidad. Nos creó a su imagen y semejanza para que podamos tener con Él un vínculo de profundo amor. Distintos, pero uno. Nos crea la humanidad individuales, pero con vocación de comunión. Entonces, el deseo original de Dios no era la división. Al contrario, era la armonía. Que podamos mirarlo a Él como papá, que podamos mirarnos entre nosotros como hermanos, que podamos mirar el mundo como un regalo que Él nos hace para cuidarlo. Y no es eso lo que nosotros destruimos, no es eso lo que no hemos podido vivir. En lugar de llamarlo a Dios papá, lo hemos puesto en otro lugar. Juez, controlador, policía, rompimos el vínculo. En lugar de mirar al otro como hermano, lo hemos visto como enemigo, como extraño, amenazante. Nos peleamos. Y el mundo nos cuesta mucho cuidarlo, ¿no? Cualquiera que busque en internet desastre climático o cambio climático se va a dar cuenta. Es decir, hay una preocupación enorme en algunos sectores porque estamos destruyendo el mundo, ¿no? Y entonces eso provoca los cambios de clima y demás que son peligrosos. Entonces, Jesús está diciendo esto no a un mundo que está unido y que está en paz y que vive en armonía y viene a romper, no, al revés. Le está diciendo esto a un mundo que ya está roto, que nosotros mismos, por nuestro pecado, esto es lo que la iglesia llama pecado original, no hemos podido cuidar, esa unidad original no la hemos podido cuidar. Y entonces en el fondo Jesús viene a decir, vengo a traer la división para poder sacar de ustedes lo que los impide amar. Ese es el pecado. Vengo a dividir en ustedes aquello que ha endurecido el corazón y que ha roto los vínculos. Si quieren una imagen más sencilla, es como un médico que necesita cortar para operar y tiene que sacar del cuerpo lo que lo está lastimando, el tumor que está matando a esa persona, ¿eh? O tiene que operar para cortar para poder operar y sanar la parte enferma. Esa es la desunión que viene a traer Jesús, a poder sacar de lo profundo de nuestro corazón estas cosas que se nos han pegado, ¿no? Estos tumores, entre comillas, que nos han hecho incapaces de amar con todo el corazón. Entonces, si entendemos esto, capaz que nuestra oración es justamente esta: Jesús, necesitamos que vengas a desunir, a sacar de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro país, estas cosas que nos impiden amar. Necesitamos que nos desunas del odio, de los celos, de la infidelidad, del egoísmo. Necesitamos que nos operes, ¿eh? Necesitamos que vengas a cortar, porque se nos han pegado estas cosas y sufrimos un montón. Y entonces, ¿eh? Necesitamos que nos ayudes, que vos que sos el Salvador, vengas a traer a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestro país, esa palabra filosa, ¿eh? Que nos invita a amar y que nos invita a alejarnos de aquello que nos hace mal. Y entonces llegaba al final de este razonamiento y de esta meditación. Decíamos al principio que nuestras familias ya están desunidas, ¿no? Y cuando uno piensa muchas veces las causas de nuestra pelea, de nuestras desuniones, de nuestras diferencias, justamente no son temas muy, muy santos los que nos dividen. A veces nos peleamos por plata, a veces nos peleamos por diferencias políticas, a veces nos peleamos por tantas cosas. En el fondo, podríamos decirle a Jesús, ¿nos ayudás en nuestra familia a que discutamos, a que nos peleemos para ver quién puede amar más? Esa es la división que Él viene a traer, esa es la pelea, esa es la discusión. ¿Cuántas veces en nuestra familia nos hemos peleado para ver cómo amamos más? Pues seguramente pocas veces. No está en nuestro corazón este deseo profundo, ¿no? Y entonces poder como ayudarnos en la familia, en el país, a amar con todo el corazón y que podamos decirnos, che, mira, esto que estás haciendo no está bueno, no ayuda. Hoy es el Día del Niño, entonces aprovecho para poner algunos ejemplos pensando en los chicos. Así como hace creo que 15 días yo decía cómo en nuestro mundo de hoy tan acelerado, tan revolucionario, por decir así, corremos el riesgo de perder la sabiduría de los mayores y nos burlamos de la sabiduría de los mayores. Bueno, hoy quiero poner como el contrapeso de eso. Las nuevas generaciones a veces nos traen cosas que los más grandes hemos perdido y olvidado. Entonces, los chicos a lo mejor en el Día del Niño pueden ayudarnos, ¿no?, a recordar o aprender cosas que nosotros no tuvimos en cuenta. Entonces me imagino esta discusión en la familia. Un chico que le dice a su papá, a su mamá, che, papá, mamá, no tires la basura al piso o el papel en la calle. Tíralo en el cesto. O en el colegio me enseñaron a reciclar. ¿Por qué no hacemos en casa esto? ¿Por qué no reciclamos la basura y ponemos el vidrio en un lado, el plástico en el otro? ¿Por qué no cuidamos mejor? No malgastemos el agua, porque dejás la canilla abierta o goteando y eso, no sé, pongo ejemplos que se me ocurren. Yo en la ecología soy medio desastroso, pero me doy cuenta que los chicos saben más de esto que nosotros los grandes, ¿no? Hemos descuidado el mundo y los chicos nos lo pueden enseñar. Me imagino a un chico diciéndole a papá, mamá, che, no se peleen tanto. O, ¿por qué estamos tan alejados o enojados con aquel primo, aquel tío? Capaz que los chicos pueden ayudarnos a recuperar el amor inicial. Esto es lo que propone Jesús. No viene a desunir en este sentido la familia, aunque lo diga así literalmente. Al contrario, viene a desunir de nuestras familias lo que nos impide amar. Porque el profundo deseo de Jesús es que nos amemos con todo el corazón y que seamos uno. El amor por Jesús debería ser más fuerte que algunos mandatos familiares, que algunas estructuras familiares que no son tan buenas y que no nos hacen tanto bien, ¿no? Pensaba en esto y pensaba en el último ejemplo, que es más personal. Si Jesús viene a invitarnos a que el amor por Él sea más fuerte que el amor familiar, yo no sería sacerdote, ¿no? Yo soy el único hijo varón de tres, somos tres hermanos, soy el mayor, varón, y tengo dos hermanas mujeres. El ejemplo que pongo es un poco exagerado porque no sucedió así, pero me imagino que podría haber sucedido. Papá, mi apellido es Bonsembiante, somos pocos en Argentina, somos pocos en el mundo, en realidad es un apellido bastante raro, y papá, muy orgulloso de su familia y de su apellido, se encargó de hacer el árbol genealógico. Rastreó el origen del apellido acá en Argentina hasta el siglo XIX, que fue el primer Bonsembiante que vino de Italia acá a Argentina. Unió a la familia acá en el país, haciendo cada tanto reuniones con primos que a lo mejor entre ellos no se conocían, pero a través de esta búsqueda de la familia lo fue integrando. Y se conectó con la gente de Italia, que también estaban haciendo el mismo trabajo, y rastreamos el árbol genealógico hasta el siglo XVI, origen del apellido. O sea, un trabajo muy grande. Pensando en esto, en esta pasión que él tiene, en este orgullo que él tiene por su familia, por su apellido, empecé a pensar, ¿qué habrá significado para él que su único hijo varón entre al seminario a una vocación de celibato que le va a impedir continuar el apellido? Insisto, es un ejemplo que me imagino porque papá nunca me dijo nada, pero a la luz de esta historia puedo imaginarme algún dolor de él, de decir, no voy a tener nietos que continúen mi apellido. Lo harán mis primos, pero en él se muere esta historia. Yo no le voy a dar descendencia de apellido Bonsembiante. Si él me lo hubiera dicho alguna vez, si él se hubiera opuesto a que yo entrara al seminario, si él me hubiera presentado estas razones, no sucedió, gracias a Dios, me dio libertad, y si lo sostuvo, y si tuvo este dolor, no me lo contó, pero por eso digo, imagino, yo tendría que haberle dicho, mira papá, entiendo tus razones, pero el amor de Jesús es más fuerte, ¿no? Y yo quiero seguir a Jesús, y entonces lamento que a vos te quede esta historia como coartada, ¿no? Es este ejemplo. A veces el amor por Jesús nos lleva a romper ciertas tradiciones, ciertos esquemas, ciertos mandatos. Cada uno podrá pensar sus propios ejemplos. Esto es lo que nos propone Jesús, ¿no? Que el amor por Él y el amor por el amor y el amor por la fraternidad sea más fuerte que cualquier otra cosa. Si todos amamos como ama Jesús, tendremos las mejores familias, las más unidas y las más santas. Y desde una familia unida y santa, tendremos también un país más unido y más santo, que es lo que todos queremos. Hoy en el Día del Niño pidámosle al Señor que los chicos nos enseñen, desde su inocencia, de su pureza, a amar con todo el corazón.